noches, muy bienvenidos. Nos ponemos a marcha una hora más aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, en el lugar, en el dial de nuestra tierra, en el que más y mejor música de élite, excepcional en todos los casos, apareciendo aquí, con la producción de Lorenzo Romero. Saludos muy cordiales, Juan Antonio Jurado en la documentación y en la realización. Para comenzar directamente a Nueva York. Strumming my pain with his finger. Luther Vandross. Singing my life with his words. Todo un clásico para comenzar. Killing me softly with his song. Killing me softly, yeah, with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly. Just kept right on. dulcemente con su canción, uno de los temas más elegantes de la historia. En el país de los sueños, Steve Clark Trio. New Beginning, nuevos principios, nuevos comienzos. Estamos ante un fragmento de ese álbum, Hypocrisy. Steve Clark, protagonista en este momento. Saludos cordiales, RAI, Radio Andalucía Información. Estamos prácticamente al principio de esta nueva hora, con una música excepcional en todos los casos. Steve Clark y un estilo muy parecido al de Yellow Jackets. Por ejemplo, hay en ocasiones al de Spider Jack. Estupenda producción este New Beginning para un bajo y compositor de reconocido prestigio internacional que sonaba así aquí en El País de los Sueños. Amami per sempre. Desde Italia, Mario Biondi en escena. Maravilloso y en directo, un gran músico desde Italia, seductor habitual en los circuitos afines al jazz, con una serie de canciones espléndidas, bien elaboradas por él mismo, bien versiones en buena parte de las ocasiones. En el país de los sueños, tiempo para disfrutar del sonido de Leonard Lewis y una canción que seguramente conocen muy bien: The First Time Ever I Saw Your Face. La primera vez que vi tu cara. First time. Primera vez que vi tu cara. The first time ever I saw your face. Leona Lewis, una de las nuevas voces absolutamente elegantes. ¿Cómo es la próxima? Solo los mejores músicos. Sweet and sexy. Dulce y sexy. Pamela Las es la protagonista ahora mismo en Radio Andalucía Información. It's too late. Stayed in bed all morning. Es demasiado tarde. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped rain. We really did try to make it. to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late, though we really did try to make it. Good times again for me and you, but we just can't stay together. Don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. De Carole King, It's Too Late. Es demasiado tarde. Pamela Lass, una mujer extraordinaria, una gran artista que tiene una proverbial capacidad interpretativa. Es una cantante tan elegante como variada. Es su propuesta, recogiendo dulcemente algunas composiciones propias y, desde luego, algo habitual, un buen número de versiones de temas escogidos con el buen gusto y la intuición innata en este tipo de artistas. Carles Whisper. Hace años fue uno de los éxitos de un dúo desaparecido, Wham, el de George Michael y Andrew Ridgeley. La versión corre a cargo de los Avenida H, el disco Off the Floor. Música precisa, música perfecta, para gente como usted. El país de los sueños, RAI, Radio Andalucía Información. música de los Avenida H. Después seguiremos con ellos. Era una versión de uno de los números uno que los One lograban en los Estados Unidos. Uno de los primeros éxitos, el debut en listas de ese país, Bad Boys, y después llegarían tres canciones más. Wake Up Before You Go Go, que seguramente recuerdan, era septiembre del 84. Este Careless Whispers, el 22 de diciembre de ese mismo año, fue éxito en plena Navidad. Y Everything She Wants, el tercer número uno durante bastante tiempo, en marzo del 85. Una de esas grandes canciones para un dúo de Bushy, Inglaterra, George Michael, un músico de origen griego llamado realmente Georgios Kyriakos, que nació al este de Londres, seis meses antes que su compañero en esa banda, One, Andrew Ridgeley, del que ya hemos hablado hace solo un instante. Willie Nelson, reconvirtiendo en 2009 algunos clásicos americanos. Así es precisamente como se llama esa colección, American Classic. Entre ellos, Fly Me to the Moon, este... Fly me to the moon and let me play among the stars and let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Willie Nelson, desde Fort Worth, Texas, aunque criado en Abbott, además actor, intérprete, compositor de country y un gran disco recogiendo clásicos interesantísimos como este viejo éxito que lo fue, por ejemplo, con Frank Sinatra. El mismo que arrasaba en listas hace muchos años. Una canción indestructible con el paso del tiempo. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Te tengo bajo mi piel. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Cause I've got you under my skin, and I like you under my skin. Te tengo bajo mi piel, me gustas que estés bajo mi piel. Así concluye uno de los grandes éxitos de los muchos que Frank Sinatra llevó a las listas norteamericanas, Francis Albert Sinatra. El primer número uno en Estados Unidos para él en septiembre de 1948. Ahí es nada. Vamos a recuperar inmediatamente la música de Diana Krall, que también tuvo el privilegio hace años de cantar junto a Frank y que, por cierto, aparece en un álbum que ya hemos escuchado en nuestra edición de hoy, que es ese American Classic de Willie Nelson. Es una canción absolutamente elegante, rayando en la perfección, interpretando, acariciando el piano, que es lo que hace Diana Krall, esta canadiense, desde hace muchos años. Entregada absolutamente en cuerpo y en alma a recoger la sabiduría de generaciones previas. Canciones que han sabido resistir la prueba del tiempo. Canciones precisas, perfectamente interpretadas, arropadas por los mejores músicos de estudio, en estudio y en escena, que se puedan imaginar. Impecables secciones de cuerdas y un resultado sencillamente excepcional. Diana Krall, Dancing in the Dark. Una canción maravillosa, suave, de textura única. En el país de los sueños, en Radio Andalucía Información, bailando en la oscuridad. Dancing in the dark till the tune ends weird. Dancing in the dark and it soon ends, we're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and we're gone, looking for the light of a brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together. of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark, dancing in the dark. Diana Krall impecablemente esta canción Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. Es, lo dijimos antes, una de las estrellas que participó en 2009 en el álbum American Classic con Willie Nelson, que recuperamos inmediatamente, concretamente en una versión de If I Had You. Esta es otra de las canciones del disco, versión con Willie Nelson desde Texas de Since I Feel For You. Solo la mejor música. Aquí sin ir mucho más lejos. You made me leave my happy home. You took my love and now you've gone. Since I fell for you, brings such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. And it's too bad, and it's too sad. I'm still in love with you. You love me, and then you snub me. What can I do? I'm still in love with you. And I guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. And it's too bad, and it's too sad. I'm still in love with you, and you love me, and then you snub me. What can I do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues most every night. Since I fell for you, since I fell for you. Since I fell for you. Desde que siento algo por ti. Actor, intérprete, compositor tejano de country, fundamentalmente educado por sus abuelos junto a su hermana tras el divorcio de sus padres. Pronto, los dos se interesaron por la música, dando origen a su primer grupo, Bohemian Fiddlers, hace ya muchos años. Después se marcharía a la Fuerza Aérea, Willie Nelson, la música volvería porque tuvo que dejar el ejército por problemas de espalda, y así con el paso de los años ha sabido convertirse, desde luego, en uno de los grandes iconos country de los Estados Unidos, con una peculiarísima y singular imagen, eso desde luego. American Classic, Willie Nelson, recogiendo buena parte de esas maravillosas canciones que forman parte de la tradición norteamericana. Recuperando a los Avenue H, Off the Floor. Estamos con Pinky en este momento. La mejor música que existe aquí, en Radio Andalucía Información, RAI. Recuerden que esto es el país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En la producción perfecta, Lorenzo Romero. the Floor, y uno de los mejores instantes de ese álbum que antes, hace algunos minutos, estábamos escuchando en El País de los Sueños, con una versión de Careless Whispers de los One. Pinky, esta es otra historia. Esto es música. El País de los Sueños. Toque tropical, de improviso, de repente. Cantando en italiano, ella es brasileña, se llama Rosalía de Souza y esta es su propuesta. Es un álbum de 2009 y un clásico venezolano que tiene sus años. Deslumbrante canción. Y una historia que es como la vida misma, que le puede suceder a cualquiera afortunadamente, porque la vida no se acaba y hay que luchar por el amor, más o menos. De improviso, come un bimbo que diventa adolescente. Come chi diventa pazzo e confonde suo passato e suo presente. Come se fosse per magia e tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la cerrando nueva hora en la producción de RAI, Radio Andalucía Información, desde El País de los Sueños, con una versión de Samba de Verano. So nice, en inglés. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. Passou nem parou. teus olhos só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, rende o coração. Salta de repente para ver o menino que vem. Ele vem, sempre tem esse mano olhar. E vai ver, tem que ser. Tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi. Só pensando em lidar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então. Falo só, digo ao céu, mas você. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.